12 y 6 minutos, vamos a quedarnos como cada martes a esta hora con nuestro espacio de política, en el que vamos a iniciar una nueva ronda de intervenciones, un nuevo turno, por tanto, junto al Grupo Municipal de Andalucía por sí, tal y como les indicamos en el arranque de la mañana. En concreto, ya tenemos por aquí a su portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por sí, y además edil responsable del área de Servicios Generales, Economía y Hacienda. José Antonio Bautista, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con distintos temas de actualidad en torno también a la propia gestión municipal, al ámbito político. Y en ese sentido, José Antonio, quería referirte a, bueno, pues un tema que se abordaba la pasada semana, en concreto la celebración, ¿no?, de la reunión del Consejo Económico y Social, uh-huh, para presentar a sus miembros lo que es el nuevo reglamento por el, uh-huh, que se va a regular. ¿Querías comenzar por ahí, sobre todo? Bueno, si quieres hablamos un poco de precisamente eso, ¿no?, de participación ciudadana, ya que está tan de moda la participación ciudadana inexistente que nos achacan. De que la participación ciudadana no existe, pues bueno, contra eso no hay más nada que ver lo que se está haciendo y los actos que se están realizando por parte del ayuntamiento y los pasos que se están dando por parte del ayuntamiento. Y en concreto, pues a mí me gustaría destacar que por parte de los andalucistas, hace ya muchos años que venimos reivindicando una participación ciudadana real y efectiva, en la que todos los ciudadanos podamos dar nuestra opinión con respecto a los temas de actualidad local. Y bueno, pues precisamente eso es lo que se está haciendo desde que tomamos posesión ya hace año y medio. Y bueno, pues ahora mismo estamos dando los pasos para que esa participación ciudadana siga siendo real y efectiva, y no los paripés a los que estábamos acostumbrados antiguamente. Por lo tanto, pues lo primero que hicimos por parte de este equipo de gobierno y por parte de los andalucistas, que como vuelvo a decir, llevábamos la participación por bandera, pues ha sido empezar con la renovación de los diferentes organismos de participación ciudadana que tenemos en el Ayuntamiento de Ubrique. Y el que a mí más me toca directamente, o el que más me afecta directamente, es el Consejo Económico y Social, que es un órgano de participación ciudadana, en el que bueno, pues se toman decisiones con respecto al presupuesto y a la economía del pueblo. ¿Qué hemos hecho durante este tiempo? Pues durante este tiempo lo que hemos estado haciendo ha sido básicamente coger este organismo y reestructurarlo íntegramente, adaptarlo a la normativa actual, porque entre otras cosas ha habido cambios normativos que han afectado y que todavía estábamos con las redacciones antiguas. Y no solamente eso, ¿no?, sino que además también había miembros de ese órgano de participación ciudadana pues que prácticamente no existían. Y siempre pongo prácticamente el mismo ejemplo, ¿no? Había bancos que se citaban en este órgano, y resulta que esos bancos ya ni siquiera tienen sede en el pueblo, porque entre otras cosas puede que hayan sido absorbidos por otras entidades, y bueno, pues lo que hemos hecho básicamente ha sido actualizarlo. Ya que estamos en la actualización, pues aparte de eso, hemos actualizado la composición en sí de este organismo. Y bueno, pues en la semana pasada, ya después de habérselo presentado previamente al grupo motor de todas las personas que mostraron interés en participar en la redacción de estos estatutos, pues bueno, porque eso es otra. Hemos estado reunidos en varias ocasiones con un grupo de personas que formaban parte del Consejo Económico y Social, que mostraron interés en participar en la redacción de este reglamento de funcionamiento del Consejo Económico y Social. Y bueno, pues ya se les presentó a ellos el borrador que se había elaborado finalmente y definitivamente, siguiendo lógicamente las instrucciones que ellos nos dieron. Y a partir de ahí, pues bueno, la semana pasada tuvimos una reunión más asamblearia en la que se les explicó a más de 30 y tantos colectivos que participaron en esa reunión, se les explicó cuáles eran las bases de este reglamento y cómo iba a ser la composición de este reglamento y de qué manera iba a funcionar este reglamento. Entre otras cosas, y lo que habrá que destacar o resaltar de este reglamento en sí? Pues bueno, la composición, como he dicho anteriormente, cambia radicalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues imaginemos un Consejo Económico en el que antes había un representante de las asociaciones de vecinos, un representante de las asociaciones culturales, uno del mundo juvenil, uno del mundo cultural y así sucesivamente con prácticamente todos los colectivos que tenemos en la localidad, pues nos trasladaban que no era lógico que solamente hubiera un participante por el mundo deportivo o por el mundo de las asociaciones de vecinos cuando hay una gran cantidad de colectivos que pertenecen a ese sector en concreto o a esos sectores en concreto. Y por lo tanto, pues lo que hemos decidido ha sido ponerlos graduales y van a variar los representantes entre 1 y 3 dependiendo del número de colectivos que haya en su totalidad. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que imaginemos, por ejemplo, que en el mundo del deporte tenemos 18 asociaciones deportivas en general, clubes deportivos en general, pues de los 18 ya sabemos que van a tener 3 representantes en el Consejo Económico y Social que tendrán que elegir entre ellos. Con respecto al mundo de la cultura, pues imaginemos que en el mundo de la cultura tenemos 7 asociaciones en el pueblo, pues ya sabemos que van a tener 2 representantes, porque estamos hablando de que van a tener un representante por cada 5 asociaciones que tengamos en cada uno de esos colectivos y por lo tanto, pues en concreto ese, pues tendrán 2 representantes y así sucesivamente con todos y cada uno de los colectivos o de las asociaciones que conforman esos colectivos. Hay también algunos cambios, ¿no? Y es que, por ejemplo, había asociaciones que no sabían dónde se encuadraban exactamente, si eran más en el mundo de la igualdad, si en el mundo de la cultura, si en el mundo del bienestar social, y entonces todos esos aspectos pues se han ido definiendo y se han ido trabajando durante este tiempo y ya pues hemos ubicado a cada uno dentro del grupo o del sector al que ellos han mostrado esa preferencia a pertenecer y a partir de ahí, pues ahora en esta semana, lo que se está haciendo pues es básicamente hacer reuniones sectoriales por cada uno de esos sectores y en concreto pues esta tarde tenemos a las asociaciones de medio ambiente y a las asociaciones de vecinos para que entre ellos designen directamente quiénes van a ser los representantes del mundo de las asociaciones de vecinos y de las asociaciones de medio ambiente. Mañana pues tendremos a las de bienestar social y a las deportivas en 2 reuniones, una a las 6:30 y otra a las 7:30, para que el mundo del sector del bienestar social pues designe quiénes van a ser sus representantes en el Consejo Económico y Social y las deportivas hagan exactamente lo mismo. Y pasado mañana tendremos esa misma reunión con los temas de igualdad y de cultura. Estas reuniones se van a ir manteniendo y se les va a volver a explicar a todos y cada uno cuál es el sistema y qué es lo que estamos creando mediante este Consejo Económico y Social. Y una vez que ellos tengan ya designado a los representantes, que lo tendrán que hacer por escrito y por registro de entrada, pues ya convocaremos oficialmente el organismo para la toma de decisiones y para que empecemos con las reuniones y con las dinámicas que tenemos planteadas. Por otra parte, se está haciendo también en paralelo la modificación de este reglamento. Este reglamento que ya se ha presentado a las asociaciones de vecinos y a todas las asociaciones en general, pero a las de vecinos se les ha ido explicando a cada uno en sus sedes y demás, y al resto pues hemos convocado una reunión general y global en la que estaban todos y se les ha explicado en qué consistía este reglamento, se les ha dado una copia de este reglamento y se les ha pedido que hasta el día de ayer podían hacernos cualquier observación o cualquier alegación que tuvieran a bien realizarnos y si no había muchos cambios y demás, pues lo íbamos a llevar a la comisión informativa de esta tarde, que esta tarde tenemos comisiones informativas previas al pleno y la idea es que la semana que viene este reglamento se apruebe en pleno. Y una vez que se haya aprobado en el pleno, pues bueno, habrá un plazo de exposición pública y después ya estará plenamente vigente, ¿vale? No solamente hay cambios en la composición de este organismo, que por cierto también se le ha dado traslado a la oposición para que nos hagan las observaciones que tengan a bien hacernos. Una vez que esta ese reglamento aprobado? Pues la idea que tenemos, y porque aquí también hemos estado hablando con respecto a la participación ciudadana en el Consejo Económico y Social, si nos íbamos a limitar única y exclusivamente a tratar temas presupuestarios y de tasas del ayuntamiento, o lo íbamos a canalizar también para el análisis y estudio del presupuesto participativo. Y finalmente, pues decidimos que el Consejo Económico y Social lo íbamos a hacer polivalente y que iba a tratar en su sede no solamente el tema presupuestario, sino también el presupuesto participativo que se ha preparado en el Ayuntamiento de Ubrique. Con respecto al presupuesto participativo, ¿qué estamos hablando o de qué es de lo que estamos hablando y qué es lo que pretendemos hacer durante este año? Pues como todos sabéis, el presupuesto se aprobó en el mes de diciembre. Una vez aprobado, nosotros teníamos una partida de 20.000 euros y esos 20.000 euros tenemos destinados para realizar cualquier proyecto que nos presente cualquier persona o cualquier colectivo que esté englobado dentro de ese presupuesto máximo de 20.000 euros. ¿Qué quiero decir con ello? Imagínate que tenemos un proyecto que por H o por B lo tenemos ya preparado, lo tenemos ya visto, y resulta que se ha presentado para una posible subvención y no ha tenido cabida, o viene de nuevo, o lo que sea. Esos proyectos caben dentro del presupuesto participativo. Me refiero, cualquier entidad o cualquier persona que tenga una idea y un proyecto que sea interesante para el pueblo puede concurrir a este presupuesto participativo, y lo vamos a estudiar en sede de presupuesto participativo, que en este caso, vuelvo a insistir, es el Consejo Económico y Social. Y no estoy hablando solamente de que me hagan un proyecto que consista en una obra o una placita que se asfalte, que se hormigone, o no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cualquier tipo de proyecto. Imaginaros un proyecto de una asociación de vecinos que cree que es interesante que se haga cualquier actividad relacionada con el mundo de la cultura y demás. Se puede presentar. Imaginemos una asociación que lucha por el bienestar social o por la igualdad, que cree oportuno que se haga un comedor social, por decir algo, cada vez. Imaginemos que estamos planteando desde mi asociación un estudio sobre inmigración para ver los problemas que se enfrentan estas personas en la localidad y ver cómo podemos ayudarles y hacer un sistema de apoyo para orientación y demás. Cabe ahí. Límite, 20.000 euros. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Eso lo vamos a coger. Todos los proyectos que se presenten se van a estudiar. Primero por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Ubrique. Si es una obra, lo tendrán que ver los técnicos de urbanismo. Si es un proyecto social, lo tendrán que ver los técnicos del área de asuntos sociales. Si es un proyecto cultural, tendrán que darle el visto bueno por parte del área de cultura del Ayuntamiento. Dependiendo del tipo de proyecto, a ese área irá dirigido. Una vez que los técnicos le den el visto bueno, porque imaginemos que cualquiera de los proyectos, en vez de 20.000 euros, se suben a la parra y nos presentan un proyecto de 100.000 euros. Lógicamente eso no tiene cabida. Por eso es importante que los técnicos primero le vean la viabilidad económica y también la viabilidad técnica del proyecto. ¿Vale? Una vez que ya ha pasado ese filtro, pasa al Consejo Económico y Social, y en el Consejo Económico y Social los miembros del Consejo Económico y Social van a estudiar todos y cada uno de los proyectos que se presenten y vamos a decidir cuál de ellos es el más interesante o cuáles de ellos son los más interesantes para desarrollarlo durante el próximo año, durante este año en el que estamos, 2025. ¿Vale? Entonces, por eso es la importancia que le estamos dando, por eso es la importancia que le estamos trasladando a todos los colectivos y a toda la ciudadanía, porque creemos que esto puede marcar un antes y un después, y queremos que salga lo mejor que se pueda para que esta experiencia que hoy estamos probando de cara a presupuestos futuros tengamos más fortaleza para poder pedir más presupuesto y que podamos incrementar esa partida de presupuestos participativos. Dicho eso, pues tenemos un camino por delante que recorrer, tenemos un montón de cosas que hacer, entre otras, ya la parte de los colectivos. Os he dicho que estamos ya en el nombramiento de las personas que van a participar, y por parte del ayuntamiento, pues estamos en su aprobación, esperando o preparando ya su aprobación en el pleno, para que podamos tener este órgano formalmente constituido y podamos estudiar todos los proyectos y entre todos decidamos. Si hay un proyecto único que consideramos que es el más interesante, que vale 20.000 euros, pues lógicamente nos quedaremos ahí. Si hay varios proyectos de 5, de 3 o de 10, pues iremos sumando hasta que lleguemos al tope que se ha establecido en el presupuesto, que son esos 20.000 euros. Y si podemos realizar 2, 3, 4, en función de las cuantías de estos proyectos, pues lógicamente vamos a ir ampliando. Por lo tanto, hombre, yo creo que es una propuesta bastante interesante la que se está haciendo por parte del ayuntamiento. Es una propuesta que llevamos haciendo los andalucistas desde hace muchísimo tiempo y que hemos venido defendiendo cuando estábamos en oposición y que vamos a seguir defendiendo ahora que estamos en gobierno y que estamos materializando ahora que estamos en gobierno. Y a partir de ahí, pues bueno, la verdad es que nosotros estamos viendo que hay bastante acogida del planteamiento que se está realizando por parte de este equipo de gobierno. Y bueno, pues la verdad es que cuando nosotros hemos llegado y hemos convocado a los colectivos, primeramente para pedirles colaboración y redactar estos estatutos, pues hemos tenido una acogida bastante, bastante interesante, y hubo muchísima gente que quiso formar parte de ese grupo motor. Y en el momento que hemos llamado a los colectivos para explicarles este proyecto, pues hemos tenido una aceptación bastante importante. Y a la reunión que marcamos en primer lugar la semana pasada, pues hemos tenido una respuesta bastante, bastante buena por parte de los colectivos, que ya te digo que había más de 40 colectivos representados allí en esta reunión. Y por lo tanto, pues bueno, eso también denota las ganas que tenemos todos de participar. A partir de ahora, pues yo invito a toda aquella persona, a todo aquel colectivo que tenga un proyecto que sea interesante para el pueblo, pues que nos lo presente, porque el compromiso está ahí y lo vamos a estudiar todos y cada uno de ellos. Y vuelvo a insistir, no estamos hablando de obra, estamos hablando de obra, estamos hablando de obra social, estamos hablando de cualquier proyecto deportivo, estamos hablando de muchas cuestiones que tienen cabida en este presupuesto participativo y que queremos que haya la mayor participación posible, que haya mientras más propuestas mejor, para que entre todos valoremos y tengamos diferentes opciones para poder elegir la que más se adecue a todo esto. Nos hemos encontrado con un pequeño hándicap con respecto a las asociaciones juveniles de Ubrique, y es que, bueno, pues a día de hoy, lamentándolo muchísimo, pues no tenemos ninguna asociación constituida formalmente en el ayuntamiento, y las alternativas que estamos buscando y que se nos han ocurrido, pues es directamente a través de la Casa de la Juventud. Le hemos pedido colaboración al técnico de juventud, que ha hecho las gestiones oportunas y ha contactado con todos los centros escolares de la localidad. Más que centros escolares, estamos hablando ya casi de institutos, ¿vale? Y se les ha hablado a los orientadores para que nos digan si ellos tienen algunos chavales que estén interesados en participar en esta experiencia, y si les interesa, pues bienvenidos van a ser. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues con respecto a los colectivos juveniles, probablemente sea un representante el que tenga, porque entre otras cosas, si tenemos aquí 4 institutos, pues tampoco da para tener 2 representantes, sino que se quedarán prácticamente en uno. Pero bueno, un representante que van a tener que elegir entre todos ellos. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a que, si quieren venir los 4, no habría ningún problema. Ahora sí, a la hora de los votos, pues lógicamente tienen el voto que tienen, pero que nosotros estamos abiertos a que acudan, igual que otros colectivos. No vienen solamente los presidentes, sino que vienen muchas veces acompañados y por alguien de la junta directiva, y no se le pone ningún impedimento. Por lo tanto, pues estamos intentando que también los jóvenes del pueblo estén representados en este Consejo Económico y Social y que tengan cabida y que escuchemos, porque los jóvenes también tienen mucho que decir y a lo mejor nos presentan algún proyecto que nos sorprende y aunque no tenga viabilidad en un momento dado a través del presupuesto del económico y social, pero probablemente se tengan en cuenta estas iniciativas y estas propuestas en otras áreas y podamos ir materializándolo poco a poco las propuestas que se hagan, no solamente de juventud, pero bueno, con la juventud también tenemos que tener ese especial miramiento. Y también los vamos a tener muy en cuenta en las opiniones que nos expresen. Y vuelvo a insistir, después de todo esto, pues la idea es que esto es una iniciativa piloto que vamos a desarrollar durante este año 2025, pero que la idea es que poco a poco este presupuesto se vaya incrementando y que consigamos, si tenemos la participación y si tenemos un volumen considerable de proyectos, pues la idea es que sigamos ampliando y que sigamos implementando, y no solamente se quede en el área de participación ciudadana, sino que también se desarrolle en el área de juventud, por decirte la primera que se me viene a la cabeza, que muchas veces pues se plantean actividades y actuaciones que quizás a ellos no les parezcan las más interesantes, y a lo mejor si tenemos este órgano de participación ciudadana y lo ampliamos al área de juventud y creamos algo o un presupuesto específico para la juventud, pues también puede ser súper interesante y que ellos directamente decidan en qué quieren gastarse en la partida del área de juventud. Digo eso por decir una así muy señalada, y que también hay otros ayuntamientos en otros pueblos que tienen el presupuesto participativo dedicado exclusivamente para el área de juventud. Por lo tanto, pues vamos a ir implementando este programa, vamos a ir poco a poco desarrollándolo y esperemos pues que sea una realidad durante este año 2025. Los plazos con los que contamos, que eran una de las cuestiones que se nos planteaban en las reuniones, pues nosotros siempre hemos dicho que en el primer trimestre queremos tenerlo todo más o menos organizado y listo, y en el segundo trimestre que tuviéramos la presentación de los proyectos, y el tercer y cuarto trimestre que fuera para la ejecución de estos proyectos. Bueno, ya estamos en el mes de marzo, como quien dice, entonces quizás o probablemente sea un poco complicado el llegar a esos plazos que nos hemos marcado, pero sí que tenemos muy claro que en el tercer y el cuarto trimestre tenemos que estar ya ejecutándolo. Por lo tanto, jugaremos un poco con los plazos del primero y el segundo de los trimestres de este año 2025, y a partir de ahí pues nos iremos adaptando a las necesidades que vayan surgiendo. Y sobre todo, la idea es que antes de final de junio tengamos ya definidos cuáles son los proyectos y ordenados cuáles son los proyectos. La fecha de entrega y demás, pues probablemente baile un poco, pero la idea sobre todo y la idea fundamental es básicamente el desarrollar estas actividades. Ya para terminar con este tema, pues yo vuelvo a insistir en lo que he venido diciendo y en lo que venimos diciendo los andalucistas desde hace muchísimo tiempo. Queremos que los ciudadanos participen, queremos que los ciudadanos hagan suyo este proyecto, queremos que los proyectos que nosotros tenemos en mente se mejoren con la participación ciudadana y que nos aporten su punto de vista y la perspectiva que se pueda tener, y eso es precisamente lo que estamos buscando con este tipo de organismos participativos, eso es precisamente lo que estamos buscando pues con las actuaciones y con las actividades que se están planteando. A partir de ahí, pues lógicamente nosotros aspiramos a que haya la mayor participación posible, que a día de hoy, vuelvo a insistir, que lo estamos consiguiendo, y estamos consiguiendo cada vez que vamos a una reunión particular con un colectivo y se le explica, pues está teniendo bastante acogida, y ya hay mucha gente que nos está diciendo, oye, pues este proyecto podría encajar, pues el otro también podría encajar, y hay mucha inquietud y mucha expectación con este tema de los presupuestos participativos, que vuelvo a insistir, es un proyecto incipiente, es un proyecto que se está trabajando y que de cara a próximas ediciones en los próximos años, pues esperemos que este experimento que estamos haciendo ahora en este año 2025 vaya súper bien, y que para el año que viene podamos incrementar un poco más el presupuesto de este tipo de partidas. Todo esto sobre las novedades en torno al Consejo Económico y Social, y cómo hemos comprobado también bueno, pues el trabajo que se pretende hacer en torno a esos presupuestos participativos. Más cuestiones. Antes de finalizar, restan unos minutos, quería hacer referencia a las últimas novedades que se van cerrando, ¿no?, en torno a lo que es la organización del festival Bajo la Piel. Bueno, con respecto a Bajo la Piel, pues también hay que insistir mucho en que esto es un proyecto de este equipo de gobierno. Y era una de las cosas que también desde siempre los ubriqueños han echado en falta o hemos echado en falta, ¿no? Y es que, bueno, cuando nosotros estamos mirando para arriba, para abajo o para los lados, estamos viendo cómo continuamente había ferias de los diferentes sectores que tienen representación en la sierra, ¿no? Tenemos una feria de la miel, tenemos una feria del queso, tenemos otra feria del queso, tenemos una feria ganadera. Tenemos ferias de todo tipo, del aceite un poquito más para allá, y nosotros aquí en Ubrique, que somos la cabecera de toda esta comarca, pues estábamos un poco huérfanos en ese sentido, ¿no? Nos pusimos las pilas, empezamos a trabajar sobre ello y, bueno, pues hicimos la Feria Bajo la Piel en su primera edición, que nosotros por nuestra parte estuvimos encantados de la acogida que tuvo y de la repercusión que tuvo en nuestro pueblo. A partir de ahí, pues bueno, esta es la segunda edición y ya hemos reflexionado sobre muchas de las cosas que hicimos en ediciones anteriores. Estamos queriendo mejorar esta edición en muchos aspectos y ya poco a poco pues estamos trabajando. Y sobre todo hay una cuestión fundamental, ¿no? Y es que Bajo la Piel no se limita única y exclusivamente a hacer una actividad este fin de semana del 20 al 23 de marzo y quedarnos ya como si se hubiera cubierto un trámite, sino que sobre esto se está trabajando desde hace muchísimo tiempo y estamos haciendo muchas actividades paralelas para promocionar nuestro pueblo y para promocionar la feria Bajo la Piel. Esto no es un, como he escuchado aquí a la oposición decir, ponemos un par de quesitos y un par de cosas y ya hemos cubierto el trámite. No, aquí se trata de sacar nuestras raíces, de intentar mejorar en todo lo que se pueda. Estamos intentando pues que sea una feria que tenga repercusión, que ya la está teniendo en toda España, y que tengamos mientras más visitantes mejor. ¿Por qué Fitur? Pues bueno, decidimos en su día que acudir a Fitur con la Feria Bajo la Piel era imprescindible porque queríamos promocionar nuestra feria en la mayor feria internacional de turismo que tenemos en toda Europa, y allí nos plantamos con nuestra propuesta. ¿Qué conseguimos? Pues el año pasado conseguimos una base de datos súper interesante de un montón de gente que se apuntó con la excusa del sorteo y a la que estamos bombardeando continuamente con Bajo la Piel la tenemos ya a la vuelta de la esquina, Bajo la Piel tiene esto, además tenemos estos stands, tenemos estos patrocinadores, tenemos estas historias. Este año pues hemos repetido y nos hemos ido otra vez a Fitur. ¿Qué hemos hecho diferente con respecto al año pasado? Pues nos hemos ido un día antes. Nos hemos paseado por Madrid con bolsos gigantes realizados por las marcas de los patrocinadores de Bajo la Piel y hemos hecho varios vídeos promocionales encaminados precisamente a eso, a llamar la atención. Y esa atención se ha llamado hasta el punto de que nuestra propuesta ha salido en muchísimos medios. Y no estoy hablando de medios locales ni de medios comarcales, estamos hablando de medios que trascienden nuestras fronteras. Y bueno, pues entre otras cosas, ha habido muchísima gente que ha llamado a tanto al ayuntamiento como al centro tecnológico preguntando por los datos y qué era lo que estábamos haciendo en Madrid en ese momento con esos bolsos tan impresionantes. Cuando se les ha explicado, pues ya estamos en el punto de mira. Pero no solamente eso, sino que aparte de eso, pues nos hemos ido a la Feria Flamenca de Jerez. ¿Por qué? Pues porque por allí pasan bastantes personas en esa feria. Y además, bueno, pues hemos intentado vincular un poco Jerez con Ubrique. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, hay una actividad que se plantea por parte del MOVE desde hace algún tiempo, que es una cata de pieles y vinos. Y la verdad es que cuando a ti te explican eso, dices tú, bueno, ¿y esto de qué va? ¿Esto es una pamplina que se nos ha ocurrido? Bueno, pues no la vamos a calificar, pero sí que vamos a ver los resultados que tiene. Y entre otras cosas, es súper interesante cuando tú a alguien le explica que igual que todos los vinos no son iguales y que hay vinos blancos, vinos tintos y dentro de los vinos de Jerez también hay una gama impresionante, pues en las pieles pasa exactamente igual. No todas las pieles son iguales. Hay pieles que son más rugosas, hay otras que son más suaves, hay otras más aterciopeladas, hay otras que dan un aspecto más juvenil. todo eso en una cata intentas casar un vino con un determinado tipo de piel, porque los vinos también tienen diferentes texturas, diferentes sabores, y le pasa como a la piel. Cuando se vincula eso, pues la verdad es que es muy llamativo, y las sensaciones que tienen las personas que están haciendo eso, que además van a ciegas, pues les resulta muy llamativo. ¿Qué hemos hecho en la pasarela flamenca? Aparte de poner allí nuestros borzos espectaculares y de poner un stand con los patrocinadores debajo de la piel, también hemos hecho esa cata en la que hemos invitado a influencers. ¿Qué conseguimos con la invitación a los influencers? Pues tener la repercusión en los medios en las redes sociales, en los medios en los que ellos actúan, que, bueno, pues nos guste más o nos guste menos, pero actualmente tiene más repercusión una red social de un influencer que cualquier anuncio que se ponga en cualquier otro medio. Y paralelamente se puede jugar con una y con otra cosa. Y eso es lo que hemos pretendido también en esta pasarela flamenca. Pero no solamente eso, sino que ya estas personas a las que invitamos a esa cata, pues ya nos están llamando y nos están diciendo: oye, que quiero ir abajo la piel, ¿cómo lo hago? ¿Qué puedo ver allí? ¿Qué me ofrecéis allí? ¿Qué tipos de stand hay? ¿Qué tipo de ventas se ofrecen? Para ir ya preparando sus respectivos programas y sus respectivas entradas en los medios en los que ellos actúan. Y la verdad es que hemos conseguido el objetivo que buscábamos, ¿no? Y es tener la repercusión que hay que tener, y por todos los medios, no solamente los medios de comunicación tradicionales, sino también a través de las redes sociales. Pero no solamente eso, sino que dentro de poquito tenemos también el Salón Internacional de la Moda de Sevilla, en el que también vamos a estar presentes con otra pasarela, y en Madrid, en MoMA, que también estuvimos desfilando en la Feria de Moda de Madrid, que también hemos estado desfilando y que también ha sido muy llamativo, y hemos visto cómo ha habido bastantes medios de comunicación que nos han sacado en sus respectivos medios, y la verdad es que son actividades que complementan y que promocionan bajo la piel, y que es precisamente lo que estamos buscando, el tener esa repercusión para que tengamos cada vez más público que acuda a bajo la piel y que acuda en estos días a bajo la piel. Con respecto al programa, pues bueno, se están trabajando, se están haciendo diferentes gestiones, y en breve pues tendremos ya prácticamente cerrado el programa con las actividades y demás, en el que lógicamente vamos a volver a contar con todos aquellos que colaboraron en ediciones anteriores. Hablo de academias de baile, hablo de mayores, hablo de todos los colectivos que estuvieron al pie del cañón y que en esta ocasión también van a estar, y sobre todo pues ampliamos el número de stands con los que vamos a contar en Bajo la Piel para esta edición, y que, bueno, pues la idea es ir o continuar con ese incremento de la repercusión que vaya teniendo, con ese incremento de stand, que se ofrecen diferentes productos y que tengamos, pues, como mínimo la misma acogida que en ediciones anteriores. Seguimos con el desfile, que lo vamos a cambiar de ubicación, seguimos con las diferentes conferencias, que este año se reduce un poco el formato, pero que también posteriormente haremos alguna que otra más reflexionando sobre dónde estamos en el mundo de la piel y dónde y a dónde vamos. Y bueno, pues ese es básicamente el proyecto que continúa y que ya estamos a la vuelta de la esquina con Bajo la Piel también, que en los próximos días tendremos a pleno rendimiento ya al personal, y que esperemos que tenga la misma acogida que en ediciones anteriores, que estoy convencido de que así será, porque entre otras cosas es un proyecto muy bonito que los ubriqueños hemos respaldado durante la primera edición, y que por las sensaciones que estamos teniendo últimamente, pues también somos conscientes de que vamos a tener bastante acogida y que lo van a respaldar todos los ubriqueños este proyecto. Bien, pues con las referencias al Festival Bajo la Piel nos vamos a quedar. Llegamos al límite del tiempo, ya saben, para cada formación política. Así que hoy agradeciendo, como han podido comprobar, al Grupo Municipal de Andalucía por Sí y a su portavoz y concejal responsable del área de Servicios Generales, Economía y Hacienda. José Antonio Bautista, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros, y ya que estamos, a seguir disfrutando del carnaval, ¿no? Que que hay que escuchar las letras y tomar nota de lo que se está diciendo, que por cierto, yo soy uno de los más nombrados en este carnaval 2025 y estoy súper orgulloso de que siempre se acuerden de mí. Y bueno, pues a seguir disfrutando, que este fin de semana empezamos ya con la tortilla y después ya en tortilla jamona, perdón, y así sucesivamente durante las próximas semanas hasta que terminemos con el entierro de la patacabra. Así que a disfrutar estos carnavales, que es una fiesta que merece la pena, ¿eh? Pues con ese llamamiento, esa invitación nos quedamos. Lo dicho, José Antonio, gracias. Gracias a ustedes.